Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenas nubes tengan todos y todas ustedes. De este lado es la hora en punto y las cigarras siguen estridulando. Ha llovido poco. Quizá no han sido suficientes los sonidos que ellas emiten. Los pájaros siguen cantando, pero no ha habido gota de lluvia que absorba el suelo. ¿Las nubes escucharán su canto? Por la noche las arrieras saldrán. He visto que se dirigen hacia la composta. Agradecida estoy porque no han comido el rosal. Yo las necesito a ellas en la composta. ¿Ellas me necesitarán a mí? Yo necesito el agua para empezar a sembrar y alimentarme. ¿El agua me necesitará a mí? Bienvenidas y bienvenidos a este programa semanal de Radio Cuatro Patas, que el colectivo Iscuintli, con mucho gusto y en procesos de mejorar esta comunicación con el resto de los animales no humanos, hacemos este contenido para y con ustedes. Seguimos transmitiendo estas ondas sonoras a través de la frecuencia del 91.5 Radio Universidad de Oaxaca y por la FM del 91.7 Radio Cuilapa. Les saluda India, agradecida de que se me permita seguir en este espacio compartiendo sentires y pensares de acuerdo a las convivencias de vida. En la casa, en el campo, con nuestros alimentos, con el vecino, con la comadre, con el agua, con las montañas, los ríos, con el perro y con toda forma de existencia que habita en esta tierra. Hoy hablaremos sobre biodiversidad, desde los perros de Pavlov hasta mores perros, sin descuidar echarle el ojo al gato, también echaremos el otro al garabato. No se despeguen de la radio porque tenemos una voz invitada, la compañera Columba Monroy Ortiz, desde el estado de Morelos, nos acompaña en esta primera sección. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM. Es maestra en Ecología y Ciencias Ambientales por la UNAM y doctora en Botánica por el Colegio de Posgrados. Ahora, ella es profesora investigadora, adscrita al Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM y miembro del cuerpo académico Unidades Productivas Tradicionales. Interesada en el estudio del uso y manejo de las plantas basado en el conocimiento tradicional que poseen los habitantes del campo y la ciudad en Morelos. Docente en licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Biológicas y el Centro de Investigaciones Biológicas, respectivamente. Ha publicado artículos, capítulos de libro y libros sobre las plantas que son utilizadas por los habitantes de Morelos. Ha impartido talleres sobre la importancia de la diversidad biológica y cultural en el Jardín Botánico Estatal de la UAM y en escuelas de diferentes localidades del estado. Bienvenida, compañera. Y el motivo de su visita es porque el día 22 de mayo se ha proclamado, de acuerdo a las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Para comprender y tomar conciencia de los problemas que estamos causando al medio ambiente. Ana Columba, todo suyo el espacio. Comenzamos. Los perros de Pavlov. Buenas tardes, Columba. Muchas gracias primeramente por aceptar compartir con las audiencias de Cuatro Patas algo de tu experiencia en el campo de la biología. Hoy nuestro tema pues es la diversidad biológica y pues por eso empiezo con esta pregunta para abrir el tema. ¿Nos quieres comentar qué es esto de la diversidad biológica? Primero, pues buenas tardes. Gracias, Ana, por la invitación. Un gusto poder colaborar con todos ustedes y platicar con tu audiencia. Esto de la diversidad biológica se refiere a la variedad. Cuando hablamos de diversidad es como pensar en variedad. Entonces, variedad de todo lo vivo. Lo que podemos ver y tocar como las plantas, los hongos, los animales, pero también hay microorganismos en el suelo, por ejemplo, y esos son también parte de la diversidad biológica. Entonces, a eso se refiere de la diversidad, a la variedad de organismos que hay en nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar respecto al lugar que ocupa México a nivel mundial en diversidad biológica? Bueno, México es un país que por su historia en millones de años ha tenido las condiciones que han permitido que se originen diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animales. Entonces tenemos con una gran variedad de este tipo de organismos. Tanta que, por ejemplo, en el número de plantas nos ubicamos como en el cuarto lugar mundial. Se estima que hay alrededor de entre 23.000 y 30.000 especies de plantas diferentes en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente somos un país llamado megadiverso, o sea, muy, muy diverso, y ocupamos un lugar privilegiado por esta gran diversidad. ¿Y qué relación hay entre diversidad biológica y ecosistemas? Bueno, la diversidad se encuentra en los ecosistemas, pero no solamente en donde hay pinos o donde hay encinos o donde hay selvas. La diversidad también está en la parcela, donde está el maíz o donde está el frijol, en el huerto o la huerta, no sé cómo le llamen allá, en los patios de las casas también está la diversidad. Los ecosistemas son, digamos, el espacio donde la diversidad existe, pues, ¿no? Ya sean estos espacios naturales como un lago, como la montaña o el monte, o creados por los campesinos en los patios de su casa o en su huerto o en su milpa. ¿Nos puedes contar acerca de la relación que hay entonces entre seguridad alimentaria y biodiversidad? Bueno, la diversidad brinda muchos beneficios a la sociedad. Nos brinda beneficios ya sea en el campo o en la ciudad. ¿Sí? Y esos beneficios los podemos lograr conseguir pues porque tenemos antecedentes culturales que nos permiten aprovecharlos. Porque sabemos cultivar el maíz o porque sabemos comer aguacates y cultivarlos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la naturaleza ha sido aprovechada por los campesinos desde hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando desde hace 20, 30 mil años, que fueron cuando los primeros seres humanos llegaron al territorio nacional, ¿no? A México. Entonces, pues en ese contacto, los seres humanos hemos aprendido a utilizar los recursos y obtener alimentos. Entonces, pues sí hay una estrecha relación entre la diversidad biológica y tener que comer, ¿no? O sea, eso es bien importante. Vamos, más en el campo que en la ciudad, hay variedad para comer. Por ejemplo, pues no sé allá cómo les nombren, pero pues acá hay quelites, verdolagas, quintoniles, pápalos, pipiscas, ¿no? Y entonces, pues sí, la diversidad es, digamos, la que nos ha dado de comer gracias a que nuestros abuelos aprendieron cómo utilizarla, ¿no? Entonces, sí es vital que conservemos esa diversidad no solo en el monte, sino también en la parcela y también en el patio de nuestras casas, ¿no? Para poder seguir teniendo que comer, entre otras muchas cosas. Para seguir en este tema de la seguridad alimentaria, ¿cómo afecta el caso de los monocultivos? Porque finalmente también hay monocultivos de alimentos. El sembrar un solo tipo de plantas, aquí en Morelos lo que hay mucho, por ejemplo, son cañaverales, ¿no? Aquí se cultiva la caña. El problema con esto es como si uno le pusiera la mesa servida, por ejemplo, a todos los insectos que se comen la caña, ¿no? Entonces, como hay mucha caña, pues los insectos se reproducen y hay muchos insectos y entonces pues acaban con el cultivo. Es decir, los cultivos con un solo tipo de planta pues nos traen muchos problemas y nos exigen invertirle más, por ejemplo, en los pesticidas, en los abonos o en los fertilizantes. Digamos que los monocultivos han sido una forma que nos han impuesto para poder cultivar en mayor volumen y generar más ganancias, pero tiene un gran costo, ¿no? Que de repente no se ve. Por ejemplo, al usar todo el tipo de pesticidas, nos estamos también envenenando nosotros y estamos envenenando a la tierra, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, los monocultivos van en contra de la diversidad y traen muchas consecuencias a la salud y al ambiente. Bien, ¿y qué otras afectaciones a la diversidad hay en la actualidad? O sea, ¿qué otros factores la alteran? Bueno, pues les puedo comentar la experiencia aquí en Morelos. Un factor grande es el crecimiento de las ciudades. La falta de apoyo al campo ha obligado a los campesinos a migrar y entonces pues están llegando a la ciudad y las ciudades están creciendo sin límites, sin control. El crecimiento en la ciudad implica pues tumbar el monte para poder poner ciudad, ¿no? O acabar con la parcela para que haya más casas. Y no solo eso, construyen unidades habitacionales de 1.000 casas, 2.000 casas. Imagínense qué pasa con el agua, pues ya no alcanza, ¿no? Ni para los vecinos ni para los que llegan. La cantidad de basura que se genera y entonces hay más moscas, ratas, ratones. Incluso los vecinos pues llegan con sus perros y gatos y entonces pues si antes había ardillas, pues ahora ya están cazadas por los perros también. Entonces hay muchos problemas derivados del crecimiento de la ciudad. Aquí en Morelos también tenemos el problema de que están ampliando las carreteras, haciendo las vías autopistas, y entonces pues eso también afecta al ambiente. Y otro factor importante aquí en Morelos también es por ejemplo, el establecimiento de minas a cielo abierto, porque para las minas implica pues quitar el bosque, o sea, tumbar el monte y empezar a cavar, ¿no? Entonces eso es una afectación enorme a la diversidad, pues es dejar nada, pues acabar con todo. Entonces, el otro factor que acabas de mencionar, pues es el de las especies invasoras. ¿Cómo se han introducido especies invasoras a los diversos ecosistemas? Bueno, una especie invasora es aquella que le quita su casa pues a las especies que viven en la región, ¿sí? Es como que empiezan a pelearse por la casa y la que gana es la que llega de fuera. Hay muchas especies exóticas, o sea, que vienen de fuera, que nos dan beneficios. Por ejemplo, las verdolagas son africanas, y bien que nos las comemos, ¿no? El asunto es cuando estas plantas son tan fuertes que tienen muchos hijos y entonces invaden todo el espacio y entonces ya no queda nada. ¿Cómo llegan estas especies? Pues pueden llegar a través del comercio. Las semillas normalmente pues pueden venir contaminadas por otras semillas y entonces pues así llegan y se establecen. En el caso de animales, para el caso de Morelos, para el ejemplo de Morelos, hay problema con los peces de ornato, los que se ponen en las peceras, porque los liberan a los cuerpos de agua y entonces invaden el cuerpo de agua y los peces que originalmente había pues ya no pueden vivir ahí, ¿no? Se los comen los otros o les quitan su comida y entonces pues acaban desapareciendo. Esa es otra vía, organismos que uno compra y que arroja al ambiente donde no deben estar. Y la otra, pues yo creo son los viveros, porque en los viveros uno puede conseguir, pues, sobre todo plantas traídas de otros lados. Y a veces esas plantas, pues sí pueden llegar a afectar a las que viven en el lugar. Y bueno, pues a lo mejor manejado con cuidado, pues también el asunto de los perros y gatos, ¿no? Pues los gatos, por su instinto, son cazadores, ¿no? Entonces, pues si ven una lagartija, una iguana chiquita, pues igual la van a querer cazar. O sea, es su instinto, es su naturaleza. Entonces, pues también donde no hay un control en cuántos perros y gatos hay, pues puede ser un problema serio, ¿no? ¿Qué recomendaciones tienes de qué podemos hacer para evitar que algunos animales de compañía incidan también en la pérdida de biodiversidad o en el ataque a la biodiversidad? Sí, bueno, pues fíjense, en el campo pues los perros son bien útiles, ¿no? Porque pues son guardias, o sea, no solo es la compañía, pues tienen un papel en la casa. A lo mejor lo que hay que controlar es, pues, sí esterilizar, ¿no? Para que no haya demasiados, pues. O sea, aquí el problema en la ciudad es que, pues, casi, casi que sí son solo de compañía, ¿no? Entonces, andan libres en las azoteas de todas las casas y eso implica un problema de salud pública. O los perros defecan en las calles y, pues, también es otro problema de salud. Entonces, pues, más bien tener un control en este tipo de organismos. Si queremos conservar la variedad, si queremos que haya pajaritos, que haya ardillas y lagartijas de diferentes colores, es muy importante tratar de conservar en los patios plantas, el lugar donde puedan vivir, conservar nuestras milpas y conservar el monte. Seguirlo utilizando como nos enseñaron los abuelos, pues para eso es, para proveer, pero pensando en que después vendrá alguien más y necesitará comer o necesitará curarse, y entonces pues ese monte tendrá que estar para después, esa milpa o ese patio. Pero entonces tenemos que estar bien conscientes que la naturaleza forma una solo con nosotros, pues. Estamos tan unidos que nuestra vida depende de ella. Entonces, por eso tenemos que recordar nuestras tradiciones y tratar de seguir viviendo con la naturaleza y conviviendo, ¿no? Hay unos objetivos de desarrollo sostenible que se conocen como los de la Agenda 2030. Desde tu campo de trabajo, ¿consideras que se están llevando a cabo con la urgencia que se requieren, con veracidad, las metas que se han planteado con relación a la biodiversidad? Bueno, entre otras cosas, se habla insistentemente en la conservación y en el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? O sea, el problema es vivir en un planeta donde lo que más importa es cuánto dinero puedes ganar por vender una orquidea o por vender un mono araña o por vender un perico, ¿no? Y además hay que ganar dinero y rápido, ¿no? Y también, pues, pensar que, pues, somos un país pobre y entonces vienen empresas de otros países ricos o vienen otros países ricos a llevarse lo que es nuestro. Pues en esas condiciones, pues está difícil pensar en la conservación o en el desarrollo sustentable, ¿no? Nada más les hago una aclaración, o sea, siempre que se habla de desarrollo sustentable, se piensa que, digamos que lo que se quiere es la conservación, y eso no es verdad. O sea, en realidad desde su origen el desarrollo sustentable lo que busca es el bienestar de nosotros, de la sociedad. Implica que podamos, los que estamos aquí ahora, beneficiarnos de la naturaleza y también que los que vienen, los hijos de nuestros hijos y sus hijos, puedan tener acceso a todos estos beneficios, ¿no? Digamos, en cierta equidad y responsabilidad con el ambiente ahora y con las generaciones futuras. ¿Qué podríamos hacer desde nuestros quehaceres diarios para que sí hagamos efectivo esta tarea de desarrollarnos de manera sostenible? Yo creo que el campesino que está enseñando a su hijo a cuidar el monte y a cuidarlo para que el hijo de su hijo pueda tener leña o pueda tener medicina o pueda tener comida, está aportando al desarrollo sostenible, porque está aportando a que podamos vivir mejor. Ya como una ganancia se está conservando el ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que se puede hacer tiene que ver con voltear los ojos hacia lo que somos. Diría una de mis alumnas, pues a la tradición, a lo que pasó, a mi pasado, ¿no? O sea, buscar nuestras raíces para encontrar respuestas en el sentido de conservar el ambiente, pero también obtener lo que uno necesita para vivir. Bueno, no sé si quieras compartir algo más para terminar esta charla con las y los radioescuchas de Cuatro Patas. Pues sí, hacer reconocimiento en este país, las zonas en el territorio nacional donde mejor está cuidada esa variedad de plantas, donde hay diferentes tipos y plantas animales que solo existen en México, es precisamente en los territorios indígenas. Pues Oaxaca debe estar orgulloso porque es, digamos que en las diferentes regiones del estado hay puntos muy importantes donde hay gran variedad de plantas y animales que han cuidado a nuestros abuelos y que por eso existen hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hablar de diversidad solo es muy difícil. Hay que hablar de la diversidad del pensamiento de nuestros abuelos y de la diversidad, sí, de las plantas, los animales, etcétera. Pues muchas gracias, Columba. Muchas gracias, Ana, y al programa Cuatro Patas. Muy interesante. Muchas gracias, compañera Columba, por tu paciencia y participación. Cuando gustes, este es tu espacio. Bienvenida. Bueno, sigamos hablando. Hablemos de biodiversidad. Adelante, Quinti. Con hierbas, brujas y sapos, defendamos la vida. Fuera los malos tratos. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Qué tal si hoy, con el motivo de reconocer la diversidad biológica de nuestro planeta, nos vamos de aventuras con el escritor uruguayo Eduardo Galeano y nos contamos pequeñas e interesantes historias? ¿Qué les parece? Comencemos. Acerca de las hierbas. Para el ardor de barriga, tomate asado y sin piel. Para el empacho, te posan hervido. Para los dolores, bálsamos de maguey, hule o tuna cocida. La carne de nopal y la zarzaparrilla purifican la sangre. Las cáscaras de chícharo limpian los riñones y los piñones purgan los intestinos. Las flores de cinco dedos del árbol de las manitas dan serenidad y coraje al corazón. Los conquistadores encontraron estas novedades en México, las llevaron a España junto con otras hierbas de nombres indígenas impronunciables que bajaban la fiebre, mataban los parásitos, liberaban la orina trancada o anulaban el veneno de las serpientes. La antigua farmacia americana fue bien recibida en Europa. Pero unos años después, la Santa Inquisición desató la cacería. La sabiduría de las plantas era un instrumento de brujas y demonios, disfrazados de médicos, que merecían el suplicio o la hoguera. Por debajo de sus ropajes exóticos asomaban las pezuñas del maligno. Esos brebajes y esos ungüentos venían de América, del infierno, como los fuegos del chocolate y los humos del tabaco, que invitaban a pecar en lecho ajeno, y como los hongos demoníacos que los paganos comían para flotar en los aires por las malas artes de sus idolatrías. Los pájaros y sus casas. La casa, construcción de paja y de ramitas, es mucho más grande que su habitante. Pero alzar la casa entre los matorrales espinosos lleva no más que un par de semanas. El arte, en cambio, exige mucho tiempo de trabajo. No hay dos casas iguales. Cada cual pinta su morada como quiere, con pintura hecha de bayas machacadas, y cada cual la decora a su manera. Los alrededores se alindan con tesoros arrancados del monte o de la basura de algún pueblo no lejano. Las piedritas, las flores, los caparazones de caracoles, las hierbas y los musgos se ubican queriendo armonía. Y las tapas de botellas de cerveza y los pedacitos de vidrios de colores, de preferencia azules, dibujan anillos o abanicos en el suelo. Las cosas van cambiando mil veces de sitio hasta que encuentran el mejor lugar para recibir la luz de cada día. Por algo estos pájaros se llaman caseritos. Ellos son los arquitectos más alegres de todas las islas de Oceanía. Cuando ha concluido la creación de su casa y jardín, cada pájaro espera. Espera cantando. Cantando para que pasen las pájaras y que alguna detenga su vuelo y vea su obra y que lo elija. Urogallos. Cuidado, peligro. Se va el invierno y en los bosques de hayas de Asturias se despeja la helada niebla donde anidan las brujas y los búhos. Entonces los gallos salvajes, los urogallos, cantan desde las ramas. Ellos llaman a ellas y ellas acuden. Es noche todavía cuando el baile se desata en los cantaderos. Antifaces rojos, picos blancos, negras barbas. Los urogallos y las urogallinas se menean como mascaritas de carnaval. Los cazadores se agazapan en el bosque con el dedo en el gatillo. Es muy difícil atrapar a los urogallos que viven metidos en sus escondrijos, a salvo de todo peligro. Pero los cazadores saben que esta fiesta, la danza del encuentro, los vuelve ciegos y sordos mientras dura. El guacamayo está solo, pero mucho más solo está el cuy de monte. El guacamayo era muy pichón cuando fue volteado el árbol donde tenía su nido. Preso en una jaula, entre las cuatro paredes de una casa, pasó toda su vida. Cuando la dueña murió, quedó abandonado. Lo recogió la familia Schlenker, que en las cercanías de Quito, Ecuador, tiene un refugio para animales tristes. Este guacamayo nunca había visto un pariente. Ahora no se entiende con los demás guacamayos, ni con ninguno de sus primos de la familia papagaya. Ni con él se entiende. Acurrucado en un rincón, tiembla y chilla. Se arranca las plumas a picotazos, tiene el pellejo sangrante y desnudo. Pobre bicho, digo. ¿Más solo? Imposible. Pero Abdón Uvidia, que me ha llevado al refugio, me presenta al solo más solo del mundo. Es el último agutipaca o cuy de monte, que pasa las noches caminando en círculos y pasa los días escondido bajo el tronco hueco de un árbol caído. Él es el único de su especie que queda vivo en esta región. Todos los suyos han sido exterminados. Mientras espera la muerte, no tiene a nadie con quien conversar. El murciélago. El conde Drácula le dio mala fama. Aunque Batman hizo lo posible por mejorarle la imagen, el murciélago sigue provocando más terror que gratitud. Pero el símbolo del reino de las tinieblas no atraviesa la noche en busca de pescuezos humanos. En realidad, el murciélago nos hace el favor de combatir la malaria cazando 1000 mosquitos por hora y tiene la gentileza de devorar los insectos que matan las plantas. A pesar de nuestras calumnias, este eficiente pesticida no nos enferma de cáncer ni nos cobra nada por sus servicios. De arañas y araños. Pasito a paso, hilo tras hilo, el araño se acerca a la araña. Le ofrece música, convirtiendo la telaraña en arpa y danza para ella mientras poquito a poco va acariciando hasta el desmayo su cuerpo de terciopelo. Entonces, antes de abrazarla con sus 8 brazos, el araño envuelve a la araña en la telaraña y la ata, bien atada. Si no la ata, ella lo devora después del amor. Al araño no le gusta nada esta costumbre de la araña, de modo que ama y huye antes de que la prisionera se despierte y exija el servicio completo de cama y comida. ¿Quién entiende al araño? Ha podido amar sin morir. Se ha dado maña para cumplir esa hazaña y ahora que está a salvo de su saña, extraña a la araña. ¿Las hormigas? ¿Cómo le hacen? Itinerario de las hormigas. Las hormigas del desierto asoman desde las profundidades y se lanzan a los arenales. Buscan comida por aquí, por allá, y en sus andanzas se van apartando de su casa más y más. Mucho después regresan, desde lejos, cargando a duras penas los alimentos que han encontrado donde nada había. El desierto se burla de los mapas. La arena revuelta por el viento nunca está donde estaba. En esa ardiente inmensidad cualquiera se pierde, pero las hormigas recorren el camino más corto hacia su casa. Marchando en línea recta, sin vacilar, vuelven al exacto punto de salida y excavan hasta encontrar el minúsculo orificio que conduce a su hormiguero. Jamás confunden el rumbo, ni se meten en agujero ajeno. Nadie entiende cómo pueden saber tanto estos cerebritos que pesan 1 miligramo. ¿Los salmones tendrán brújula? A poco de nacer, los salmones abandonan sus ríos y se marchan a la mar. En aguas lejanas pasan la vida hasta que emprenden el largo viaje de regreso. Desde la mar remontan los ríos, guiados por alguna brújula secreta, nadan a contracorriente sin detenerse nunca, saltando a través de las cascadas y de los pedregales. Al cabo de muchas leguas, llegan al lugar donde nacieron. Vuelven para parir y morir. En las aguas saladas han crecido mucho y han cambiado de color. Llegan convertidos en peces enormes que del rosa pálido han pasado al naranja rojizo o al azul de plata o al verdinegro. El tiempo ha transcurrido y los salmones ya no son lo que eran. Tampoco su lugar es el que era. Las aguas transparentes de su reino de origen y destino están cada vez menos transparentes y cada vez se ve menos el fondo de grava y rocas. Los salmones han cambiado y su lugar también ha cambiado, pero ellos llevan millones de años creyendo que el regreso existe y que no mienten los pasajes de ida y vuelta. Y he aquí el geógrafo presente. El lago Titicaca. ¿Conoce usted? Conozco. Antes el lago Titicaca estaba aquí. ¿Dónde? Aquí, pues. Y paseó el brazo por el inmenso secarral. Estábamos en el desierto del Tamarugal, un paisaje de cascajos calcinados que se extendía de horizonte a horizonte, atravesado muy de vez en cuando por alguna lagartija, pero yo no era quien para contradecir a un entendido. Me picó la curiosidad científica y el hombre tuvo la amabilidad de explicarme cómo había sido que el lago se había mudado tan lejos. ¿Cuándo fue? No sé. Yo no era nacido. Se lo llevaron las garzas. En un largo y crudo invierno, el lago se había congelado. Se había hecho hielo de pronto, sin aviso, y las garzas habían quedado atrapadas por las patas. Al cabo de muchos días y muchas noches de batir alas con todas sus fuerzas, las garzas prisioneras habían conseguido por fin alzar el vuelo, pero con lago y todo. Se llevaron el lago helado y con él anduvieron por los cielos. Cuando el lago se derritió, cayó y allá lejos quedó. Yo miraba las nubes. Supongo que no tenía cara de muy convencido porque el hombre preguntó: ¿y si hay platos voladores? Dígame usted, ¿por qué no va a haber lagos voladores, eh? ¿Por qué? Eduardo Galeano es un caminante de América y del mundo. Por ello, tantas historias en su libro titulado Bocas del Tiempo. Tan interesante y con muchas, pero muchas aventuras más. Hasta la próxima. Nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. Se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. La canción que escucharon se titula Colibrí Dorado, del compositor e intérprete Arnaldo Herrera. Gracias, compañero. No olviden seguir nuestro Facebook Colectivo Iswindli, Instagram Colectivo Iswindli Oaxaca, y por la plataforma de archive.org pueden volver a escuchar nuestro programa. Ya vamos en el número 104. Enid, cuéntanos más sobre biodiversidad biológica, compañera. Amores perros. ¿Qué onda, queridos y queridas radioescuchas? Me alegra poder saludarles en esta emisión más de su programa Cuatro Patas. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan por Radio Cuilapan, por el 91.7 FM y Radio Universidad de Oaxaca, por el 91.5 de frecuencia modulada. En esta ocasión, quiero platicarles acerca de una palabra que seguramente alguna vez todos y todas hemos escuchado. Me refiero a la biodiversidad. Esto con motivo de que en este mes también celebramos como país las múltiples formas con que se expresa la vida. Así que permítanme decirles que hoy la protagonista y festejada de este programa es la biodiversidad. Pero, ¿tú qué crees que sea la biodiversidad? ¿Has observado videos de internet, libros o programas de televisión donde en cada región del país existen diversos animales y distintas plantas que viven en hábitats muy diferentes? Pues esto es, en pocas palabras, la biodiversidad. En el mundo, México posee una gran biodiversidad, gracias a su posición geográfica, a las costas que lo contienen, a los distintos tipos de suelo, a los diferentes climas y a otros factores que contribuyen a esta gama inmensa de organismos vivos. Por ejemplo, los cocodrilos viven en los manglares y lagunas cerca de las costas cálidas. Los venados habitan los bosques con zonas de mayor altitud. Los delfines nadan en manada a través del océano azul. Las bellas orquídeas florecen en lugares húmedos, prefiriendo los bosques tropicales. Los grandes cactus crecen lentamente en el desierto donde casi nunca llueve. Y así les podría seguir platicando, pues son muchos los ejemplos que expresan la riqueza con la que cuenta el país donde habitamos. ¡Qué fortuna poder vivir en una región tan biodiversa! ¿No creen? Pero ojalá todo fuera tan lindo. Aquí viene la parte no tan chida, pues los animales humanos, con el afán de apoderarnos y tener controlado todo lo que nos rodea, hemos desequilibrado la armonía del planeta, cambiando las condiciones del suelo, contaminando el aire, envenenando el agua, hemos explotado la fauna y la flora, acabando con las formas y colores que manifiestan la vida. Es verdaderamente angustiante la velocidad con la que destruimos la biodiversidad. ¿Y ustedes saben en qué nos perjudica la pérdida de la biodiversidad? Pues es muy fácil. En la falta de agua, que provoca sequías y calor extremo, en la escasez de los alimentos y materias primas, que a su vez repercuten directamente en nuestra salud, como lo aprendimos en la pandemia que cambió nuestras vidas para siempre. Nunca volveremos a ser lo que fuimos. Al parecer, entramos en un círculo en el que, al intentar mejorar nuestra calidad de vida, terminamos acabando con todo. En la búsqueda del supuesto progreso, mal planteado por los sistemas y modelos capitalistas que solo dejan muerte y destrucción a su paso. ¿No creen que el animal humano debe reivindicar el camino de respeto hacia la vida y hacia todas sus manifestaciones? Nómbrense como animales, plantas, hongos, protozoarios y demás formas vivientes. El conocer y procurar la inmensa biodiversidad nos ayuda a descifrar cómo funciona la evolución en este hermoso planeta. Y a su vez, nos debería situar en una reflexión constante sobre nuestro papel en este momento de la vida de la Tierra. Recobrar la humildad y el respeto por esa energía fascinante que en este planeta llamamos vida. Y para poder cuidar de algo, pues necesitamos conocerlo. Así que cuéntame, querido y querida radioescucha, ¿qué animales y plantas son característicos del lugar donde vives? ¿Te gustaría contribuir a la conservación de la biodiversidad de tu comunidad? Si la respuesta es sí, te invito a que escuches con atención estas acciones que puedes hacer de forma inmediata. No compres animales exóticos ni en peligro de extinción. Puedes poner en riesgo a las especies y al equilibrio del ecosistema en donde vives. No sueltes animales de manera incontrolada, ya que pueden competir con otras especies e incluso hacer que desaparezcan. No introduzcas especies ajenas a los ecosistemas. En muchos de los casos terminan reemplazando a las especies nativas. Evita depositar o tirar residuos de la construcción en cualquier lugar no autorizado. Elige deshacerte de este tipo de residuos de manera correcta. Produce o accede a alimentos, materiales y energía que para su obtención pasen por un proceso sostenible. Y si sales a dar el rol, viaja sin dejar huella, porque además de la diversión y esparcimiento, la práctica del turismo sustentable implica el compromiso de mantener y respetar el patrimonio natural y cultural de los lugares que visitamos. Por eso, toma solo fotografías de recuerdo. No te lleves plantas o animales del lugar que visitas. Si te encuentras algún animal silvestre durante tu recorrido, no lo molestes. Lo más seguro es que se aleje inmediatamente. Él no busca dañarte. Al contrario, lo más seguro es que tú le des más miedo. No compres o utilices productos derivados de especies en peligro de extinción, como pieles, huevos, plumas ni ningún otro material derivado de un ser vivo en estado silvestre. Opta por destinos turísticos cuyos prestadores de servicios sean responsables con el uso del agua, la energía, la biodiversidad y hagan un manejo adecuado de los residuos sólidos. Y ahora que ya sabemos un poquito sobre el qué hacer para ayudar a la conservación de la biodiversidad, comparte tus experiencias con tu familia, cuatachas, vecinos y compas. Y anímalos a trabajar contigo para ayudar a proteger los árboles, plantas y animales silvestres que cohabitan con nosotros y nosotras dentro de esta comunidad. Y no te olvides de cuidar y ahorrar el agua, pues está bien escasa. Y sin agua, pues no hay vida. Bien, ahora ya tenemos acciones inmediatas para contribuir a la conservación de la biodiversidad. De mi parte es todo. Les agradezco su escucha. No sin antes mandarle las mejores vibras. Yo soy su amiga Enid. Y nos escuchamos hasta la próxima, Radio Escuchas. Que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. Semillas floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. ¡Adiós! Escucharon a Rodrigo Gallardo, quien interpreta la canción Agua de la Tierra, Nicola Cruz, un remix. Y, por supuesto, Enid, al pie de la escucha. Con necesidad y gusto intentaremos poner más de nuestra parte para que esa huella ecológica disminuya en cada paso que damos. ¿Listas? Ya a unos cuantos minutos para acabar este programa. Agradecemos la participación de la compañera Columba, al compañero Quinti, Enid, Ana, que sin ustedes no hubiese sido posible este programa. Gracias a las radiodifusoras que nos permiten compartirnos. Les dejamos con la canción Señor Tigre. Yo soy Matt. Hasta la próxima.